Imagina un lugar, una tierra sin par, donde ves caravanas pasar. Y ahí existen mil formas de existir. Es un caos, pero es hogar. Cuando hay viento del este y hay sol al oeste y la hora el reloj te da, yo te invito a pasear, en la alfombra a volar y en la noche de Arabia estar. En las calles andar, de un viejo bazar, donde todo podrás comprar. Cada especie a olfatear y también regatear por las telas que encontrarás. Siempre hay música aquí, laberinto sin fin, es confuso y sensacional. Hechizado danzar y en trance avanzar, y en la noche de Arabia estar. De Arabia son noche y día por igual. Intenso calor, no he visto algo peor, todo puede pasar. De Arabia son sueños y emoción. Hermosa región de magia y de sol, y es toda ilusión. Camino que lleva al lleno a la misión, con deseos de poder colosal. Y tal vez confusión o fortuna y pasión, tu destino en tus manos está. Solo uno podrá entrar aquí, aquel cuyo valor se oculta en su interior, el diamante negro. De Arabia son noche y amor y intentar salir y volar y al mundo asombrar. Noches así bajo la luna bien, muy listo hay que ser.